santa mano me tendió y en su gran misericordia mi pobre alma rescató. Y hoy yo quiero su palabra predicar al pecado. Siendo un